necesario que avanzásemos con las teorías del aprendizaje con el apoyo bibliográfico de Terry Gómez, que nos ayuda a identificar. ¿Sí? Entonces, la idea ahora es que se supone que todos habían leído el texto completo. ¿Quiénes lo pudieron leer? ¿Poco? Sí, completo. Porque vos no empezaste y no lo terminaste. Bueno, parte del libro entonces. Veo que por el momento, por lo menos mayoritariamente, están pudiendo sostener la lectura y eso es muy importante. Así que los aliento a que sigan pudiendo la sostener. Bueno, vamos a empezar con el primer grupo que trabajó o que se centró en este momento en la observación como una de las técnicas de la etnografía. Que nosotros las tomamos prestadas de la etnografía porque estamos, digamos, echando mano a una bibliografía que trata de la investigación etnográfica en la escuela y sabemos que nuestro trabajo no es un trabajo de investigación. No obstante, hacer una aproximación a la escuela para poder comprender la enseñanza en la escuela, vamos a tomar prestadas algunas técnicas de la etnografía y vamos a tratar de ir configurando una mirada etnográfica sobre la escuela, aun cuando no vamos a hacer de modo alguna etnografía, porque estamos limitados en tiempo y en los objetivos propios de la asignatura. Por eso no se trata este de un ciclo de investigación para ustedes. Bien, comencemos con observación, ver qué trabajó el grupo. Desde ya les digo que mientras cada grupo va interviniendo, el resto también plantea lo que ustedes traen desde otro bagaje o desde la lectura de este mismo texto. ¿Sí? Bien, dentro de la observación hay como dos grandes grupos que son la participante y la observación no participante. Uh-huh. Que en principio tienen ciertas diferencias que después el autor va matizando, ¿no? Uh-huh. La participante, bueno, como se me indica, es el observador se mete en la institución, interpreta un papel y participa en las actividades de la institución cumpliendo un rol. En este caso, Peter Wood toma un cargo de maestro. Uh-huh. Y es maestro en un turno, ¿no? Y bueno, la otra, la no participante, es el observador, es un investigador que solamente observa y que se trata de estar como al margen, ahora vamos a matizar esto, pero al margen de la situación, él utiliza la metáfora de la mosca en la pared, estar como en el fondo observando, interfiriendo lo menos posible y tratando de registrar. Sin alterar demasiado lo que sucede dentro del aula o en cualquier lugar de la institución. Él plantea, se pregunta por qué participar, digamos, en el modelo de la participante, ¿no? Bueno, la observación participante tiene como característica que se establece la menor distancia posible con los sujetos o los actores de la institución, y eso permite como tener la vivencia directa del otro. Hoy hablamos con las chicas acá y con Hugo. No sé si ustedes se acuerdan de epistemología, del concepto de vivencia, no sé, los que lo han cursado, el concepto de vivencia de Dilley. Bueno, ¿por qué lo traemos? Porque el concepto de vivencia es ponerse en el lugar del otro para ver, en los zapatos del otro para ver lo que siente. Cuando uno le pasa lo que le pasa al otro es más fácil entenderlo que si uno lo mira de afuera. Esa es la idea. Esto tiene algunos riesgos. El tema de volverse muy cercano a la institución hace que uno tome postura y después termine pensando como el grupo e inclusive apoyando el grupo en contra otro grupo, como si uno fuera ponerse la camiseta, sería el grupo que uno está observando. E incluso, claro, tenemos que guardar como ese delicado equilibrio, el límite, involucrarse en la situación, como vos lo venís planteando, y a su vez no quedar ya configurado como parte de ese grupo, a tal punto que no me permita tomar distancia y analizar ¿no? el objeto de investigación que nos planteamos. Es un fino y muy sutil límite. Sí, él dice, es un juego entre lo cercano y lo lejano. Exactamente. Y usted remarca el tema de que dice que esto puede traer como consecuencia que se valore demasiado la posición de los factores de institución. El tema de no haber un pensamiento. Sí, él usa la expresión de no volverse nativo. Exactamente. Bueno, otra de las cosas, bueno, estos son los peligros de la observación participante, pero bueno, tiene otros beneficios que no tiene la observación no participante, que es la que queríamos mostrar nosotros. la observación participante requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y comprenderás en el papel que uno está haciendo. La observación no participante permite ver la cosa de más afuera y con menos esfuerzo, es la más utilizada, dice. La observación no participante es, bueno, como decíamos hoy, el tema de la mosca en la pared, volverse invisible, dice, fundirse con la escena, estar ahí pero no estar, y poder... hoy hablamos acá también con el grupo del tema de ser un poco detective, es el tema del etnógrafo, de registrar todo, de tener buen oído, de tener buena memoria, porque tomar nota delante del que se está observando es intimidatorio, se puede ser devaluado. Nosotros el otro día cuando fuimos a la escuela, antes que digamos algo, una de las maestras dijo, ¿quieren ver el pay? Y se sintió como... Entonces, buenas tardes, dijimos ya. Ya estaba con el problema del Facebook. Y además apareció otra de las cosas que dice acá, porque cuando uno está en la institución, los demás lo ven a uno y como que le proyectan algún rol también, ¿no? Por ejemplo, puede ser especie de paño de lágrimas de los secretos que tienen los otros, o como una especie de control, sí. Lo que escuché ahí, la observación participante, la que estás diciendo, se la dan las dos, más, bueno, lo que pasa es que los otros representan sobre uno cierta imagen, ¿no? Claro. El tema de los secretos, de contarle a alguien, de hecho el otro día la directora hizo todo, ¿no? Nos dijo un montón de cosas sin que le preguntábamos nada, inclusive yo no me acuerdo bien, no sé si te acordás nadie vos, lo que dijo. Hablando de memoria, ¿no? Está registrado, ¿eh? Ah, bueno, entonces ya está salvado, porque eso es importante, cuando salimos, tratar de recomponer todo eso que hablamos, ¿no? Porque si no es verdad, la memoria a largo plazo, sin un apoyo escrito, es... Dura poco la memoria. Bueno, ¿quieres preguntar a Nadia? No, yo no me acuerdo exactamente lo que dijo la directora, una maestra que vino, porque el director no estaba, que nos contó que una de las maestras que era del interior había venido, no sé cuántos años que estaba ahí, no estaba titular, por ejemplo, porque había no sé qué incompatibilidad con la ley de la provincia y con el... Ah, sí, que la otra maestra entró en cuarto grado y ahora teniendo primero, O sea, y todo eso, por eso, ahí nosotros estamos cumpliendo el rol de contar secretos de la institución, cosa que no es sin que nosotros, digamos... preguntaba nada, digamos. Quizás se lo está contando como una crítica a la institución. Uh-huh. Están cumpliendo el rol de paño de lágrimas, como vos estabas diciendo, ¿no? O de escuchar las denuncias que no pueden expresar en otro lugar. Claro, sí, sí, sí. Porque no estaban haciendo dar vueltas y en realidad había trabajado un montón de años que tenían, pero querían reconocer acá. Claro. Después otro de los roles que uno puede asumir sin querer es como control, porque el director puede pensar que estando el observador los maestros van a hacer X cosa. Es bastante factible que así se los vea usted, ¿sí? Sobre todo con toda la representación de que los universitarios somos el sumo del conocimiento. Claro, claro, esto que ustedes tienen que tratar de enfocar rápidamente, ¿no? De plantearse siempre como realmente van en torno de un aprendizaje, porque eso les permite a ustedes pensar la teoría con la práctica filosófica. Pero no obstante, por más que ustedes lo hablen, que el otro parece que lo está escuchando, que acuerda, etcétera, esto circula en el imaginario. Voy a aportar algo de los simuladores, que todos hemos visto alguna vez. Hay un capítulo donde los simuladores se hacen pasar el examen a un... no sé, es muy conocido, no sé si alguno lo vio. Bueno, Máximo Cosetti, que viene ahí, dice que es licenciado en Ciencias de la Educación. Y todo el mundo piensa que el licenciado en Ciencias de la Educación sabe de todas las áreas, además. Sabe de matemáticas, geografía, eso también eso está dando vueltas, porque aunque parezca una broma, pero está jugando ahí. Bueno, otro de los roles es el tema del poder, cuando hay discusión entre dos bandos, dos sectores, el investigador puede tomar postura sin querer por uno o el otro. También dice ahí como miembro suplente, bueno, ahí sería una observación participante, o que yo falte una maestra y bueno, hasta lo sometí un rato para ver qué pasa con los chicos. O si no, como simplemente como un ser humano que está ahí, bueno, y uno le puede contar cosas, lo puede odiar o querer o qué sé yo, ¿no? ¿Cuáles serían más o menos los puntos que hemos rescatado del texto? No sé si hay algo más que... Sí, nos ha quedado. Bueno, ¿y cómo se ven ustedes entonces, a partir de estos aportes de luz, cómo se ven ustedes como observadores en las escuelas, de acuerdo a los trabajos de campo que nosotros hemos pensado para que ustedes realicen? Algo Marcelo ya fue comentando de su perspectiva, pero quiero oír que se oigan entre ustedes. Por ahí habría que intentar hacer como una mezcla entre las dos posturas de la municipal, que ya de por sí, bueno, a mí me resultaría muy difícil estar en aula no participando o haciéndome la boca, que estoy acá, claro. Digamos, por ahí eso es complicado, pensamos. Incluso pueden tener distintos niveles de participación, sí, en el aula. Ahora lo pensamos en el aula, después lo pensaremos en otros lugares. Porque como yo les planteaba, ustedes antes de ir a la observación tienen que conversar con anterioridad con la docente o el docente de curso para plantearles, más allá de que la propia directora lo haya hecho, para plantearles el motivo, la finalidad de la incorporación de ustedes a una clase de lengua o de matemáticas, y plantearles ahí la posibilidad de que él piense si pueden ustedes ayudarlos, ¿sí?, prestarle ayuda en alguna actividad durante este momento de la clase. Porque eso también les permite como romper la barrera de estar simplemente sentados. Y si por ahí en la actividad que se haga en el cuaderno ustedes pueden pasar por los grupos, porque hay lecturas por grupo, ustedes pueden leer con un grupo o sentarse a ver cómo trabaja un grupo, ¿sí?, o ser ustedes el que lee el cuento que quería la maestra, pensaba leer un cuento. Eso también los coloca a ustedes en otro nivel de participación, ¿sí? Si bien no vamos a decir que constituye la observación participante, sí los coloca en otra instancia de participación, que va como rompiendo barreras de ser nada más que el que está sentado en un lugar del aula tratando de interferir lo menos posible, que con eso ya estamos en un punto importante, ¿no? Uh-huh. Tratar de interferir lo menos posible cuando en realidad es una persona ajena al grupo y que todos, más o menos, se sienten de algún modo vistos, ¿no?, como observados justamente. Bueno, sí, como desde la otra postura, desde la postura del docente observado, a veces mucho más sencillo cuando el observador es uno, no cuando te toca que por ahí son los observadores son dos, tres, o a veces toca cuatro personas. Es más, evidentemente es más intimidatorio incluso también para el grupo de para todo, para el grupo, para el docente, también se logra que se rompa el clima que generalmente hay en el aula, dado que la oportunidad, si tenés algunos grupos difíciles, para que los alumnos hagan todo lo que no hacen habitualmente. Entonces, desde la postura del docente también es muy difícil. Por eso, nosotros veo que a veces uno cuando va a observar el tema de poder ayudar al docente, pero cuando no son grupos de más de dos personas, claro, a los que lo intimidan demasiado. Un número interesante, es decir, hasta dos personas, ¿sí? Sí. Porque por más que sean tres, bueno, el otro que queda del grupo va a tener otras tareas dentro de la recopilación de información. Y en todo caso, el que se quedó sin observar en el aula, en el otro trabajo, en el de matemáticas, será el primero que puede ir a observar, para que tenga aunque sea una experiencia de incorporarse al aula. Y otra cosa que vos decís y que me parece interesante para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de conversar con los maestros antes de la observación. Y es que, digamos, deberíamos hacer hincapié en que no se va a observar al maestro, ¿sí? Es la primera representación que tiene el maestro. ¿Sí? Me vienen a observar a mí, incluso de experiencias anteriores que no ha sido bien trabajado con las profesoras de prácticas y con las practicantes. El que es observado es el maestro. En realidad lo que vamos a observar es cómo transcurre la enseñanza y el aprendizaje en el aula, ¿sí? Nos interesa todo, poco. Y además también es importante, como a modo de vigilancia de uno, no centrar todo en el maestro. También nos interesa ver cómo participan los chicos, cuándo participan los chicos, a partir de qué intervenciones del maestro, pero después cómo entre ellos, sus interacciones son entre la maestra y, y los chicos. Es decir, tanto que sea una vigilancia para ustedes, para que no esté el foco solo en el maestro, como también para explicárselo con anterioridad al docente del curso y, por supuesto, a la dirección cuando se entrevisten con él. Estamos tratando de observar cómo se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Bueno, ¿algún otro aporte para el tema de observación? Me parece que pudieron hacer una muy buena síntesis de lo que plantea Picanar. Bueno, pasemos a notas de campo, que me parece que están muy relacionadas, porque algunas cuestiones ya este grupo lo planteó. Esto de que es intimidatorio estar tomando notas permanentemente frente a el grupo que está siendo observado. Entonces, ¿cómo manejarnos con las notas de campo? Bueno, las notas de campo son apuntes que se realizan durante el día para reflejar la memoria acerca de lo que se ha visto y que se desea registrar. Notas que son más estrechas y que siguen con posterioridad. Se entiende la diferencia, ¿no? Por un lado, claro, esto de escribir alguna frase clave en el momento, ¿sí? O de escribir fuera, cuando ya me fui, una breve narración de algo que hemos observado y que no queremos olvidar. ¿Sí? Observado, escuchado, ¿se entiende? Esto que decía Marcelo, la memoria. Poder escuchar al otro. Recupero también de las páginas que leímos de trabajo del campo, en lo que llama el campo de la escucha ajeno, cómo debemos desarrollar el campo de la escucha, ¿no? Y eso ligado a la memoria. Sí, continúo. Y bueno, para eso hay estrategias, ¿sí? Para lograr que la gente que está siendo observada no se sienta intimidada, evaluada. Y habla sobre el tema de la importancia de la memoria, de lo que vos estás diciendo, y modos de recitar, que por ahí son muy personales, que el etnógrafo va como adquiriendo para hacerlo rápido, de una manera discreta, que no sea invasivo, ni que, o sea, no sé, por ahí no se puede empezar a hacer anotaciones abiertamente. Entonces, bueno, ahí, por ahí se van al baño cada rato porque hay algo importante que quieren anotar y entonces para no olvidarse tratan de buscar un lugar por ahí más. Claro, esto también lo comentaban en este grupo. Bueno, ustedes eso lo podrán hacer cuando están en un recreo o cuando están esperando que los atiendan, etcétera. No es recomendable que se vayan al baño cuando están en la observación de la clase, pero cuando van a estar observando la clase, se les va a quedar fragmentada. Más allá de la cistitis que todos puedan hipotetizar ustedes a tener, porque no están Bueno, también dice que muchas veces para el nógrafo no puede llegar a pasar que se produce de forma aburrida. Entonces hay que tratar de que esa experiencia es un aprendizaje para que lo aburrido se convierta en interesante a partir de lo valioso que es por la persona que se está observando, por el interés que uno tiene. Y además porque lo que en principio en ese momento a uno, claro, ¿no? le afecte como aburrido, puede ser importante, entonces tratar de recuperar la atención sobre esto, porque quizás hoy no entiendo para qué me pueda ser útil lo que estoy escuchando o lo que estoy viendo, pero al tomar nota y conforme va avanzando mi trabajo en la escuela, eso que yo tomé nota, casi sin saber para qué, porque en ese momento no lo veía como herramienta útil, luego, conforme voy avanzando, va teniendo y va cobrando un significado a la luz de otras observaciones o de otras cuestiones. Eso también es importante. Bueno, lo que dice que hay uno de los ciegos que se corren el tema de tener que apelar tanto a la memoria, es que uno al querer, digamos, de crear las piscinas, la van a ir bien. Entonces, que ante la duda, más vale escuchar, ¿sí? Y esperar, porque seguramente la situación posterior se va a volver a aparecer. Y yo puedo creer también de que cuando uno recrea y trata de recurrir a su memoria, no tome partido y que ponga mucho de lo que uno supone que tiene que haber sido. Y eso debería quedar expresado en la narración, es decir, poder expresar en el registro que hacemos qué es lo que a uno le impacta y que no es exactamente lo que observé, es decir, que quede bien registrado, esto es lo que observé y a mí me parece que es claro, la cosa. Exacto. Y por otro lado, hay notas de campo que yo tomo textual. Entonces, cuando esas notas de campo pasen a formar parte del registro, tendrán que ir entre comillas, para poder distinguir en el registro total qué es lo textual que tomé, ¿sí? Y qué es lo que yo recupero de la memoria y lo entramos en una narración. Eso también es muy importante. Eso seguramente lo vamos a ver tanto en la observación de clase cuando tomo textualmente algún tramo como en las entrevistas no grabadas que puedo llegar a tomar notas de algunas frases y al armar el posterior registro tiene que quedar establecido de ese registro de entrevista qué es lo textual y qué es lo relatado. Bueno, hay algo que hay que tratar de lograr es que el registro sea lo más completo que en una investigación, porque hasta la investigación depende de ustedes. Exactamente, y en el caso de ustedes, el trabajo de análisis depende de los registros que ustedes van con respecto. ¿Sí? La pobreza en los diferentes registros implica de movida la pobreza en el trabajo que ustedes puedan hacer, que es más allá de ese arreglo no didáctico, es ir a la escuela a perder el tiempo, porque ustedes no pueden sacar información que les permita pensar lo que nosotros queremos, la teoría con las prácticas educativas que tienen la oportunidad de observar y de compartir en esa escuela. Entonces es fundamental que sea lo más completo posible, se habla de un registro denso, en el sentido de que tenga la mayor cantidad de información posible. ¿Sí? Y eso es lo que le va a dar riqueza y material de análisis a ustedes. Bien, los materiales escritos los dejamos por el momento, luego volvemos, vamos a la entrevista. Teníamos que observar cuáles eran las ideas implícitas en el caso, ¿no? de enseñanza y aprendizaje. Yo no le podía estudiar a usted, si quiere, no, pero había que buscarle. De otra manera. Claro, no seguir ¿qué opinas? Ahora, ahora, sigo, la condición, que se va un poco bueno, se va, después tratas de volver. Nosotros le llamamos el guión de las, el guión de las temáticas, ¿sí? Es decir, el grupo va a ir uno a hacer la entrevista, por ahí quizás dos más de dos en multitud, nuevamente en este caso, ¿no? Pero el que vaya va con un guión confeccionado por todo el grupo, es la producción del grupo que se sienta a pensar cuáles son las temáticas que quiere abordar con esa persona con la que vaya a conversar. ¿Sí? Como vos decís, no necesariamente después en la conversación se va a seguir el mismo curso de cómo han sido planteadas. Uno puede ir y volver en las temáticas, puede ser que el propio entrevistado, entre comillas, anticipe un tema que uno sobre el cual pensaba conversar. Bueno, dejamos que lo converse en ese momento, lo conversamos en ese momento y si queremos lo podemos ir tildando, como para saber que bueno, de ese listado esto ya lo conversamos, ¿no? Y echar cada tanto una mirada al listado de temáticas, que no va a ser como vos decís así. Sí, no, es que vos, compositoras que vienen, vas a hacer su entrevista, claro, que tengo que hacer preguntas. Claro, un disco, una mirada que me permita ir llegando justo a la conversación. También para que en alguna parte también habíamos dicho de que el entrevistador debía tener siempre la vigilancia verbal de la situación conversacional, es decir, porque por ahí puede ocurrir que empiece a contar una situación de cuando, que no es lo que nosotros queremos saber, bueno, ser cautos para volver a centrarnos y en lo cortarlo tajantemente otro tema. Sino como dice la compañera, ser cautos, escucharlo, pero tratar de recuperar el hilo de la conversación. Digamos, tratar de generar el clima con el entrevistado en este que nos podemos encontrar dos tipos de sujetos, uno afín y uno no afín. Al afín dice que hay que volverse uno, yo uso la palabra cómplice, tratar de compartir lo que él está diciendo. Y al no afín hay que mostrarse como un estado de neutralidad. Cuando no compartimos lo que está diciendo, hay que mantenerse. Después, en un momento, habla de que puede haber más de un entrevistado. En algunos casos puede ser beneficioso, sobre todo cuando hay chicos donde, los chicos entrevistarlos en grupo. Puede ser que haya más de un entrevistador y más de un entrevistado, porque uno puede conversar, por ejemplo, en un recreo, en la sala de maestros, ¿sí? O parados en el patio con varios maestros a la vez, y uno está conversando sobre problemáticas de la escuela, de la aula, etcétera, con varios maestros, ¿sí? O con varios chicos, como vos lo planteás. Como también puede ser que dos de ustedes conversen con un maestro. Yo digo, no más de dos, porque ya es una multitud. Y ahí, si son dos de ustedes, uno puede sostener más la mirada con el que está conversando y el otro aprovechar para ir tomando las notas de canto. Claro. Eso también nos pasó colegio educacional, que de pronto teníamos que hablar con algunos padres, y cuando uno entrevistaba a un papá, solo tenía menos producción que cuando podía lograr un grupito de dos o tres personas. Y como que ellos tenían más interacción entre ellos. Exacto, más relajados y contaban más cosas. Así que también eso como un punto de referencia cuando no es la entrevista formal, ¿no? Es decir, puede ser más informal y puede uno tener más tocante de información. Es otra cosa, ser informal, tenemos que ser bien sencillos con las palabras que utilizamos, sí. O sea, nosotros ponemos en lugar de eso. Sí. Por eso se plantea más como conversación, claro, que como te dice, yo decía, entrevistado entre comillas, ¿sí? Porque es otro con el que estamos conversando. Incluso les permite a ustedes plantearlo de esta manera, ampliar la información que recolectan, porque ustedes pueden ir a observar una clase de lectura en un segundo grado, conversar con la maestra de ese segundo grado, pero en el recreo o en la, sala de maestros, que son ahí en alguna hora, donde hay algunas maestras que tienen la hora libre pero tienen un maestro especial, pueden conversar sobre qué pasa con la lectura en estos otros grados que no son segundos, para ampliar la mirada de qué es lo que está sucediendo con la lectura en esa escuela. ¿Está? Entonces esto también es interesante, de poder cruzar información que proviene de distintos maestros respecto a una misma temática, que es el objeto de trabajo de ustedes, por ejemplo, la lectura, producción de textos, por ejemplo. No lo vi en estos términos, pero incluso ampliarlo a personal no docente. Bien. Cuando hicimos la psicología, me sentó muy atractivo hablar con la cocinera. La cocinera generalmente se mete en todos lados, va a hacer un café, un té, entra a las reuniones que otros no pueden entrar, y generalmente le hace una serie de datos sueltos que ella no le pelean, no le da un significativo. A nosotros, porque nos dice algo, un dato del humor de lo que había en esa reunión, y ya para nosotros. Es muy conocido el tema del corteo, que es el que dice todos los hijos, el que sabe cuando ingresan el loco, un administrativo, que conoce todo. Claro, el sueldo hasta la secretaria, que dirían a nosotros de personal docente también, ¿no? Aunque está haciendo un trabajo administrativo, como vos decís, nos puede dar otro tipo de información, sobre todo a nivel de lo que es institucional, nos puede dar muchísima información. Bien. El resto, claro, tal vez no pasa lo pedagógico, pero sí es lo administrativo y organizativo, desde el punto de vista de la organizacional de la escuela. El resto que ha leído este pasado de entrevista, quiero leer algo más. ¿Cómo se ven ustedes? Algo interesante es que, tres cosas muy simples, que dice que no habla de entrevista, sino de discusión o de conservación, porque entrevista es un término formal, demasiado formal. Yo sospecho que esto lo trae la prensa clásica, donde era pregunta-respuesta por respuesta. Además es contrario. Lo trae de una metodología de investigación más de corte cuantitativo, donde las preguntas son cerradas, de donde siguen un curso, ¿sí? Y se establece incluso un orden de prioridad de acuerdo a los grupos de investigación. Y después se habla de que el entrevistado y el entrevistador puede haber un punto común a la hora de realizar el curso. Por eso pusimos la palabra negociación entre comillas, ¿no? Por ejemplo, el entrevistado puede querer leer los registros, o puede querer escuchar las grabaciones y hacer recortes. Entonces dice, si bien eso no nos conviene, bueno, tenemos que permitirlo porque en una instancia nos va a dar lo que necesitamos. Incluso si ustedes ven que el otro se siente muy tenso con la conversación, por empezar planteando, necesitamos conversar con usted, no entrevistarlo, ¿no? Eso ya cambia los términos de la cuestión. Pero incluso se le puede proponer que cuando ustedes realizan el registro posterior, ya se lo lea como lo decís. Y hay dos posibilidades. Siempre. ¿Por qué no? Lo que uno debiera hacer es poner lo que realmente se habló. Entonces, ¿por qué no mostrarlo? Se puede mostrar perfectamente. Y hay dos posibilidades en la entrevista en profundidad. Una, que sea con algunas notas del campo, en base a las cuales se reconstituya la narración, poniendo entre comillas lo que ha sido textual, y la otra es utilizando grabador. Obviamente, la utilización del grabador, sobre todo en instancias tan cortas en las que ustedes van a estar en la escuela, que no les ha permitido generar de por sí demasiada confianza, porque no han tenido el tiempo suficiente de interacción, el grabador tiende a ser mucho más durar más la conversación que a beneficiarla. Si bien a ustedes les permite tener un registro de grabación textual absolutamente. Entonces yo eso lo dejo a criterio de acuerdo a lo que ustedes vean que puede ser más provechoso. Siempre pidiéndole permiso en esos términos a quien va a ser grabado. Si les permite grabarlo, o si prefiere no ser grabado y que conversemos sin grabación. Esto siempre, más allá de lo ¿sí? Y siempre entonces podemos ofrecerle la lectura posterior o de la desgrabación o del registro que ustedes confeccionen en base a algunas notas de campo que van tomando durante la entrevista, porque necesariamente algunas notas tienen que ir tomando, ¿sí? Medio con medio ojo mirándolo y medio ojo escribiendo para poder después reconstituir la conversación que han tenido. Bien. Veamos ahora entonces los materiales escritos, que serían otra de las fuentes. Fíjense que hemos tomado una fuente para la recolección de información, que es la observación. Otra fuente, las entrevistas o conversaciones de corte etnográfico, entrevistas llamadas, entrevistas en día a día. Otra fuente son las notas del campo y además también otra son los materiales escritos que encontramos en una escuela. ¿Qué materiales escritos podemos encontrar en la escuela que a nosotros nos permitan avanzar en la comprensión de la enseñanza? El famoso PEI que les presentaron a ustedes. ¿Qué más? Los cuadernos de los chicos o carpetas, ¿qué más? Los manuales escolares, los libros de lectura, la lista de asistencia, para porque es importante ver cómo se conforma ese grupo. Si sostiene la asistencia, implica que hay un seguimiento. La enseñanza del aprendizaje es muy diferente de que es permanentemente cambiando la configuración del grupo. A mí particularmente me causa así cuando entro al salón y miro el salón. También. Todos los materiales de eso habla de el salón. Si somos maestros. Eso también. En los pasillos. El proyecto curricular que es que tienen, porque algunas escuelas tienen el proyecto educativo institucional y el proyecto curricular institucional. Y otras tienen uno de los dos, bueno. Y otros tienen los dos, pero no quieren que lo vean ustedes, entonces estamos en la misma. Pero si no lo tienen, si no se los permiten leer, eso tiene que quedar en el anexo. Y ustedes no han tenido y no han podido acceder por normativa o por varias normativas, etcétera, como por curso de la acción. Decía que el proyecto de aula o programación o como lo llame la maestra, la carpeta, claro. Y eso es muy importante. Bien. Decía yo hace un rato, yendo por los pasillos, las carteleras de la escuela. Y eso dice que si no se puede acceder a un proyecto curricular del docente, con solo observar las paredes, o sea, de las galerías o del aula, pues detectar cuáles son los contenidos que estuvo dando y las estrategias que estuvo utilizando. Es un mandato. O también tiene que ver con cuáles son las temáticas que le preocupa a esta escuela, las formas de comunicación, los cuadernos de comunicado de los chicos para poder ver cómo elige, porque es una elección, cómo elige el docente comunicarse con los padres. Claro. Y los padres también lo utilizan como el medio de comunicación para con la maestra, porque solo está ahí la palabra del maestro, de la maestra. Si solamente es un medio de las comunicaciones formales de la escuela, es también un vehículo de comunicación permanente entre padres y docente a cargo. Bueno, ¿y qué pudieron tomar ustedes de la propuesta de tipo de Para los documentos oficiales podrían ser los registros oficiales de la organización escolar. Algunos son oficiales, los oficiales. Claro, digamos, todo lo que compone la organización escolar, que sería la parte de registro, de horarios, de PEI, bueno, todo lo que sea, de proyecto. El proyecto curricular, la programación. Bien, esos son oficiales. Todo eso sería oficial. Los otros son los personales, que serían los cuadernos, los grafitis, ahí tenemos las producciones propias de los alumnos y los libros de texto, que utilizan alumnos. Lo que dice el libro de texto no es ni oficial ni personal, es un texto editorial, tiene un documento que no le podemos poner en ninguna de esas dos categorías. Es lo que dice que los registros oficiales, si bien son útiles, no representan la verdad absoluta. Claro, porque está la ley y están los hechos, ¿no? Claro, pero yo hacer la comparación con el registro de asistencia de los alumnos, que no siempre refleja la veracidad. Sí, porque ustedes saben que se puede cerrar un curso cuando la asistencia medio baja, ¿no es cierto? Claro. Porque lo que se toma para cerrar o abrir un curso es la asistencia media, ¿sí? Y no el número de inscritos. Entonces, por eso es que las inspectoras van un día y cuentan que no hay malos chicos y no se llevan solo por lo que ustedes volcaban a los chicos de asistencia. Y también puede pasar eso con el tema de las notas y las evaluaciones, que muchas veces se tiende a dibujarlo para, porque hay que cumplir con determinada normas para que la escuela esté en mejores condiciones, porque lo de los alumnos, o sea, ante las evaluaciones externas, son tantos documentos. Exacto. Entonces hay que tener cuidado con eso, ya puede, no quedarse en eso. Exactamente, es una fuente y por eso es importante, ¿no? Con la que hay que tener cuidado, y por eso es importante lo que nosotros denominamos, y en metodología de la investigación se denomina, mejor dicho, triangulación de fuentes. Si me quedo con una fuente, puedo tener una limitación seria. Por eso la importancia de cruzar la información que proviene de distintas fuentes. Y entonces la fuente oficial, perdón, el material escrito oficial, lo cruzaré con otras informaciones. Sí. Lo que dice que lo más importante es poder analizar todos los documentos que atañen a la función del libro, digamos, los manuales, los libros de texto, las cosas que puedan estar en el salón o lo que se quedaba más tarde. Y después habla de los documentos personales, que son cuadernos, grafitis, borradores, cartas, diarios. Que esos pueden tener una presencia previa a la llegada del investigador, y que el investigador logra tener acceso a eso, son muy útiles. Bien, por ejemplo, muchas maestras lo que hacen es hacer una crónica llamada crónica vencida. Entonces, cada día escriben en su cuaderno cómo desarrollaron las clases, cuál fue su impresión acerca de cómo impactó en los alumnos, anotaciones sobre algunos alumnos, ya sean sus adelantos, sus adelantos, sus retrocesos, etcétera, y eso es un documento personal de una maestra. Sin embargo, uno puede acelerar y darle una lección de qué pasó con la enseñanza antes de que uno llegue al aula. La enseñanza en todas las áreas, y ustedes focalizarán en el área, la temática, la que están estudiando en todo caso. ¿Sí? Bueno, con eso también lo que dice es que tener una interpretación cuidadosa, porque eso puede ser una más interpretada, depende del material que uno tenga acceso, porque también es material que de repente no se accede tan fácilmente. Justamente por la característica de ser personal, ¿no? ¿No? Privado. Y bueno, lo que dice es que hay que tener muy en cuenta la base desde la cual fue realizado, la situación en la que se volvió. Es decir, que nosotros, toda información tenemos que contextualizarla. Fíjense que a través de estas técnicas hemos desarrollado lo que tenemos que decir aquí en el campo de la escucha, ¿sí? El campo de la lectura con los materiales, ¿sí? Y el campo de la mirada. Esos tres campos privilegiados para poder aproximarnos a lo que sucede con las prácticas educativas con la escuela. Una pregunta. ¿Es recomendable, es mejor por ahí hacer la entrevista, empezar con las directoras, a un orden especial, o sea, primero directoras, el directivo, después hasta los docentes y después las observaciones? Yo diría que a ustedes les convendría hacer la observación, conversar con la maestra para presentarse los objetivos de lo que ustedes van a realizar en el aula, realizar la observación y preferentemente la conversación sobre la temática en cuestión, realizarla después, porque incluso uno tiene posibilidad de preguntar sobre lo observado en el aula, además de preguntar sobre cómo ha trabajado en lectura desde el principio de alumnos puedan expresar sus ideas, no son solamente preguntas de tipo absolutamente literal, la caja, el texto, etc. Ustedes van a tener esa fuente de información, lo que ha quedado registrado en los cuadernos oficiales, también tener la voz de la maestra, de cómo viene trabajando esta temática durante el año, y incluso preguntarle sobre lo que hemos observado, que nos puede, al observar una clase, nos puede crear una serie de interrogantes sobre los cuales podemos conversar con el profesor. Claro, interesante sería poder conversar antes y después, más de una ocasión, pero como tenemos ciertas limitaciones, porque los maestros no tienen horarios y están a menudo, bueno, tratemos de explotarlo y lo dejamos para luego de la observación. ¿Sí? Con la edición nos podemos mover con ciertas más soltura, podemos ver si nos podemos hacer antes o después. ¿Sí? Y nos podemos ir manejando, digo porque también encontrar un tiempo y espacio con los directivos que es incluso más difícil que con nosotros. Es así donde podamos tener ese hueco para conectar con ellos a presentar. ¿Sí? Bueno, ¿algo más sobre este tema de los materiales escritos, tal vez esto que ha podido también leer? Ahora lo que vamos a hacer es leer una observación de un segundo grado de lectura y producción de texto, porque en esta clase viene el eje a la lectura, después se hace un breve texto entre todos en el pizarrón que trata de sintetizar la lectura que ha hecho. ¿Sí? Y la intención de poder leer este registro de observación es que ustedes puedan caracterizar al registro e incluso poder hacer algunas críticas, qué es que estaría faltando, cómo lo completarían ustedes a la luz de su experiencia de otros registros, pero también de todo lo que hemos venido conversando. Yo les había anticipado que les iba a traer un registro de estudiantes de la carrera que han cursado ya la asignatura y que han tenido que pasar con su trabajo de campo. En este caso se trata de un registro confeccionado por 3 alumnas de San Miguel del año pasado. ¿Sí? Son las 7:30, así que podemos aprovechar para ir a comprar algo y venir y tomarlo mientras lo leen, o tomar algo, despejarse 10 minutos y después comenzar la lectura. ¿Sí? Teníamos 3 grupos, ¿no? Sí. Eso que hacía de detective, ahora también en ese grupo. La idea era que ustedes leyeran, que pusieran en contacto con un registro realizado por unas compañeras de ustedes del año anterior, que lo pudieran ahora vivenciar ustedes como si otros estudiantes pudieran hacer esto y cómo lo pudieran hacer, para poderlo caracterizar e incluso poder hacer alguna propuesta de cambio o de, bueno, qué aspecto por ahí no tuvo en cuenta este grupo que ustedes tendrían en cuenta a la hora de elaborar el registro de la observación. ¿Sí? Así que bueno, nos escuchamos. Yeah. al revés, estamos seguros que cuando están uno detrás del otro, es poco probable, a no ser que en algún momento se dispongan los vasos de otro modo, es poco probable que haya un intercambio entre los chicos. ¿Sí? Además, también creo que eso habla de la comunidad que se tiene con nosotros. No es lo mismo sentarnos en grupo, hay un objetivo, más allá de que después se pueda cumplir o no, mínimamente está a la disposición para que eso se genere. Pensar por sí nomás el mobiliario era incómodo, porque dice que son tres individuales. El mobiliario es incómodo para poder juntarlos en grupo. Y además que había poco espacio en el aula para poder circular por los pasillos, ya sea que circulen los chicos como que quiera circular la maestra. ¿Sí? Con lo cual la comunicación está restringida por una cuestión espacial. ¿Qué pasa con las láminas que ya se escriben todavía en el aula? ¿Qué información nos puede aportar? Está bien, todavía no entramos a la unidad de lengua. Y eso lo van a poder ver mejor cuando tenemos la unidad de lengua, pero bueno, aunque sea inclusivamente ahora, ¿qué les dice que han pegado en las paredes? La abecedario, que los chicos han pasado mucho en eso, el abecedario. Porque uno después ve cómo los chicos recurren ¿sí? a estas letras que le dicen, mirá, en el abecedario, o utilizan la misma letra, ellas hacen notar, utilizan la letra de la palabra que está en un abecedario que está graficado con animales u objetos, ¿sí? Por ahí. La N estaba graficado con un plato de ñoquis, entonces hay un chico que le dice la N de ñoquis, ¿sí? La maestra dice de ñandú, quizás uno podría preguntarse, bueno, no es medio extraño, ñandú no es algo tan cercano, pero por ahí después en la conversación surge que la maestra estuvo trabajando la N con una lectura que hablaba de ñandú, y entonces por eso lo remitía a ñandú, y no es algo, digamos, disparatado en el contexto de la, de ese grupo en especial. Entonces, también da pistas del tipo de propuesta que tiene esa para la enseñanza de la escritura y la lectura. Esto de tener el abecedario con todos los tipos de letras junto a un objeto o animal que esa inicial tiene que ver con esa letra. Lo mismo si hay o no producciones de los chicos y las características de las producciones de los chicos que hay pegadas. Si es nada más meramente decorativo lo que está pegado en las paredes del aula, o si en realidad tiene que ver con lo que va produciendo el grupo. Y el reglamento también está de convivencia. También tienen herramientas de convivencia. Sí, ahora es muy común entrar a las aulas y ver el reglamento de convivencia, ¿no? Entonces, la conversación sería interesante rastrear si es un reglamento que ha sido elaborado. ¿Cómo fue elaborado? No, en todo caso, la pregunta más amplia sería esta. ¿Cómo fue elaborado ese reglamento de convivencia? Para ver si los chicos es algo impuesto, no le vamos a preguntar, ¿fue impuesto o no? ¿Simplicio o explícito? Entonces, pero ¿qué nos permite la conversación si bien es el impuesto, si ha sido colaborativamente armado? Uno leyendo esas reglas, yo como profesor también le diría a que he encontrado en todas las escuelas, en las otras que no, porque yo no recorrí todas las escuelas de la gente, pero las escuelas que he recorrido, tanto primaria como secundaria, encuentro que en el reglamento de convivencia son todas obligaciones a los chicos, de los estudiantes, de un nivel u otro. No hay ningún tipo de obligación del maestro o de derecho del maestro, es decir, son todas obligaciones y para un solo sujeto que es el alumno. A veces también habíamos convocaciones también, por ejemplo, cuando hay problemas que bueno, en el aula pasa algo, como que algunos dicen, bueno, fíjate el reglamento, dice como que también entre ellos mismos. Sí, entonces observar si está ahí colocado o en algún momento hubo, por ahí en esa clase no lo vemos, pero bueno, qué nivel de pertenencia realmente tiene ese reglamento. Sí, se remite que sí, como que bueno, que si notaría un poco más, bueno, participaron ellos en la producción. Entonces veíamos todo lo que es la ambientación, el espacio, la distribución espacial de los campos, que nos estaría diciendo no solamente de lo espacial, sino de la propuesta pedagógica. ¿Qué más? Esto me llamó mucho la atención, es lo minucioso del registro. tema de cómo se iba armando la frase. Mira, esto tiene que haber surgido necesariamente de que las notas que canten. Y por ahí no fueron anotando todo lo que llevan a registro, pero sí anotarse en una hoja, en un cuadernito, cómo fueron armándose las palabras. A partir de lo cual, después con la memoria puedo decir, porque un nene entre dos nenes, una nena le dijo al nene, pero eso es imposible memorizarlo, tengo que anotar cómo fueron armadas las palabras y las frases. Y es fundamental. Yo te escuchaba vos que decías, yo hubiera puesto y se armó la frase. Lo pongo porque es muy interesante, porque si nosotros ponemos y se armó la frase, después a la hora del análisis no tenemos ningún material. Porque justamente la riqueza está en ver si hubo o no interacción, quiénes interactuaron y cómo se llegó esa frase. Porque además nos da elementos de saber cuál es, en este caso que es segundo grado, cuál es la propuesta metodológica para la enseñanza de la escritura. ¿Sí? O por lo menos qué rasgos hay de distintos métodos, que muchas veces se cuentan rasgos de distintos métodos en la enseñanza de la escritura. ¿Sí? Entonces lo tomo, porque vos te reías de vos misma y lo quiero poner en común con todos, porque es un buen ejemplo de qué otra actitud se podría haber tenido y cuándo se pierde en el registro. Sí. ¿Ah? Por ahí decíamos, bueno, que por ahí estarán divididos, bueno, haciendo yo observo una cosa, vos observas otra. Claro, bueno, porque acá había dos observadoras. Sí. Vieron que hablan en plural, bueno, eran dos observadoras. Sí. Entonces eso también, si pueden entrar dos, ¿sí? Decimos hoy que era el número máximo, ponerse de acuerdo, esto es interesante lo que voy a decir, Micaela, ponerse de acuerdo en qué focalizo yo y en qué focalizas vos. Sí. Entonces, después juntas, sí, han como centrado la atención en distintas cosas, tienen para memorizar distintos aspectos y juntas pueden enriquecer el registro. Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario podemos hacer? La parte poética. ¿Qué decíamos? Bueno, chicas, de meter su basura, por ejemplo, que se van a sacar apuntes, yo, la parte la poética. Sí. No, pero más allá de eso, nosotros decíamos que está escrito de una forma tal que uno se va imaginando las cosas que van sucediendo, lo sitúa uno sin haber estado. Describe muchos elementos para. Es un relato muy armado, digamos, eso es lo que, más allá de la del giro literario del tacho de basura que lo vimos acá. Es importante porque piensen que no van a ir todos los integrantes del grupo. Esto tiene que ser un instrumento de análisis para ustedes. Sí. Además de para nosotros cuando compartimos el trabajo, que yo les explicaba, nosotros empezamos a leer por el anexo. Por esto que vos decís, nos situamos. Y nos podemos situar en la medida que ustedes puedan hacer un buen resumen. Pero lo más importante no somos nosotras, sino sus propios compañeros de grupo, que no pueden entrar los tres al aula. Entonces, si no, se queda con toda la experiencia de que fue, pero los otros no pueden aportar al análisis porque es tan pobre el registro que no se pueden situar. En cambio, fíjense cómo este registro, a ustedes sin haber estado, hasta se pueden imaginar el aula como era. Y cómo iban sucediendo las cosas y hasta imaginarse la cara de la maestra, parecen pavadas, pero hacen a que uno se ponga en situación de lo que está sucediendo en el aula. Bien. ¿Qué otro comentario? En un momento hacen como referencia, me llama la atención porque son referencias a un chico que le estaba corrigiendo a una compañera. Y bueno, y ellas ponen como que el chico estaba buscando una aprobación de la docente. Eso a mí me parece era como algo más que veían las observadoras en ese momento. Yo no sé si es correcto que entonces, lo pongan en ese momento. Es interesante lo que vos planteas. Debería haberse por ahí expresado de otro modo, porque ellos lo ponen en forma afirmativa, buscando la aprobación de la maestra, o como siempre, buscando la aprobación de la maestra. Y esta es una inferencia que hacen las observadoras. En todo caso, habría que relativizarlo, pareciera buscar, o podría estar buscando la aprobación de la maestra. No estamos seguros de por qué el chico mira a la maestra. Sí, es un indicador, sí, probablemente sea eso, pero lo tenemos que poner en otros términos. Porque es exactamente, nosotros lo que observamos es que la niña. Lo demás es algo que nosotros sugerimos. Podría estar buscando la aprobación de la maestra en esa mirada. Nosotros lo que vimos simplemente es que la mira. En vez de mirar al compañero, mira a la maestra. Bueno, traje también algún otro planteo que quieren hacer ustedes. Que ahora, visto desde la imposibilidad de que todos asistan al aula, nos cierra más esto de hacer un relato tan ambicioso. En principio, como que había, me pareció a mí, al menos, contar que la luz entraba de tal forma, no nos estaba efectivo para esta ocasión. Pero visto desde el planteo justamente que no todos pueden estar en el aula, bueno, ahí sí. Pero en principio, esto me generó, como que digo, bueno, yo quería ir al grano, a ver qué pasa. Está anulado, no me. Pero bueno, pero. Claro. Y también por ahí, si bien no me fue hablada, lo hablaba con vos, Nadia, y con la compañera que se fue. Que por ahí no está nunca en el mismo nivel de importancia. Esto de que vea a la calle, le entre la luz, la cortinas que estén puestas de la mitad para abajo, para que los chicos no se distraigan mirando por la ventana, pero que a la vez eso no impide que entre luz y que el lugar sea luminoso para poder escribir. ¿Sí? Entonces eso que hace las condiciones de inicio, que facilitan y muchas veces obturan el aprendizaje y la enseñanza, ¿sí? Como veíamos en la poca disposición espacial que hay. Entonces, nunca va a tener el mismo nivel de importancia eso de cómo se formando las frases. Y si había una actitud colaborativa entre los chicos, con el competencia de agradar a la maestra o de centrarse realmente en el aprendizaje. No va a tener el mismo nivel de importancia, pero sí hay que tomarlo igual. Y tendrá otro nivel de importancia luego a la hora del análisis. Entonces, por ahí al principio que hace una aclaración, que digamos como que explican esta, digamos que estaban supuestamente, bueno, que he preparado la clase de lengua para ellas. Especialmente, esto sí es importante. Porque después, bueno, que algunos están haciendo la cosa matemática, cada uno estaba haciendo los textos, claro. Están aburridos. ¿Y cómo afecta a los chicos esto de que sea un espacio para responder a ellos, aunque por ahí estas tres compañeras habían hablado con la maestra, si van y le pedían a esa hora, pero la maestra se olvidó y entonces, bueno, para responder, no es lo mismo esta clase sacada del boliche que sea parte de lo que iba a ser la vida cotidiana. Sí, porque también, o sea, como el país estaría preparada, entonces también fue una cosa medio. Claro, exactamente. Bueno, ahora les voy a dar una entrevista de grabada. Sí, lo que decían. Y había hablado antes de la mesa, pero dice que la directora la acompañó. La entrevista podemos incluir cómo fue el clima de la entrevista, etcétera, ¿no? De acuerdo a cómo se explayó o no la docente. Para mí es algo como muy frío. ¿Primera pregunta, Gary? ¿Cuál es la metodología que hizo para enseñar a leer y escribir? Claro. Eso por eso también. Bueno, no sé cómo son las clases, como dejar que la otra persona hable y entre en contacto. Sí, y después entonces, una vez que creamos un clima inicial de confianza con una pregunta, entonces lo más abierta posible, después ir focalizando en las temáticas que nos interesan. Digo, esto es un primer paso. Como que por ahí las preguntas están muy ya, o sea, están marcadas, o sea, como que sí, yo tenía como las preguntas y bueno, o sea, diga lo que diga, no importa, o sea, por ejemplo, en algunos momentos sí y en otros no, porque por ejemplo en el tema del libro, o sea, como que ya había ya explicado ella, o sea, como que había prestado atención por ahí tanto el tema, por ejemplo, bueno, ya había explicado el tema del libro, que ya había estado elegido porque le gustaba, pues, ¿por qué el libro? O sea, como que repiten. Claro. De algún modo ya había dicho, lo vi yo y a partir de eso me gustó y se lo propuse a los padres y después le preguntan cuál es el criterio. Claro, ojo, acá hay diferencia. Es algo que quisieron retomar, pero existe el criterio. ¿Qué es eso que lo vi? Lo vi a partir, ¿qué le vi para que lo tomen? Ojo, ¿eh? A ver, vos qué pensás. Yo no entendí también así desde este punto de vista, porque como de pregunta, ¿eh? A veces se ha tratado un tema, pero necesitamos mayor precisión. Entonces preguntarlo de otro modo, a ver si de otro modo entienden, porque a veces no nos responden porque quieren entienden cómo preguntar. Entonces, buscarle otra forma de formulación de la pregunta para ver si encontramos el material de, que nosotros necesitamos encontrar, la información que nosotros necesitamos encontrar. ¿Sí? En otro caso, se ve que como que sigue de lo que vienen hablando, ellos empiezan a hablar de la metodología y le preguntan los resultados y bueno, como para seguir viendo, bueno, ¿qué pasó con esto, no? Bien, ¿qué más? Como que hace también una autocrítica, por ejemplo, hace, bueno, que los chicos como que les faltaría más lectura, pero también después, vamos a ver, como que los chicos como tendrían que eso, por ir practicar más lectura oral ya en la clase. Pero después, bueno, como que queda que los chicos no se comprometen, pero después, bueno, como que lo retoma, o sea, que, bueno, o sea, es como una autocrítica, o sea, bueno, eso también como que le exige a los chicos que practiquen lectura, pero también de la escuela, como que muchos estudiantes, entonces, como... Exacto, que se ha creado un clima tal que la docente se permite realizar una autocrítica de su propia propuesta pedagógica con quienes está conversando, ¿no? Es decir, que hay un cierto clima de confianza. Sin poder preguntarle a sus estudiantes, bueno, algo ha pasado para que la docente se permita una autocrítica con quienes está conversando. La conversación como que al principio, o sea, son más respuestas así generales, como que después ya empieza como que sí, los resultados se ven después, bueno, uno intenta, pero después el resultado por sí, por si no, no llegan a ver, o sea, como que... Y eso también puede pasar en las entrevistas, que la entrevista uno vaya con muchas expectativas y uno vea que al principio tiene que ir como sacándole las palabras a tirabuzón a la maestra o al directivo o a quien sea, ¿no? Y uno por ahí se empieza a poner nervioso. En realidad hay que tener siempre guardar la calma y bueno, y ver de qué forma podemos ir interviniendo para que el otro se vaya alargando a hablar. A veces no lo logramos en toda la conversación porque tiene que ver con las características del otro. A veces también nuestro propio entrenamiento en estas conversaciones hace que las siguientes conversaciones tengan un fluir distinto que las primeras. Son muchos los elementos que van a ir concluyendo para que no sea una conversación así tipo de tal. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Entonces, una pregunta que me está leyendo en la enseñanza de la metodología de la escritura, ¿cuáles son los obstáculos que va viendo? Para las personas que que los alumnos no se preocupan por otras cosas, no leen. Después la escritura reconoce que en la escuela, que la escuela le tendría que dedicar más tiempo a la lectura. Y después de ahí pasar a la otra pregunta y en la escritura, a mí me parece buena y volver a preguntar, ¿por qué la escuela, por qué las piensas de la escuela deja un poco de lado la lectura? Que vos ahí incorporarías en el medio una repregunta. Claro, porque se dice que le da importancia, ya en un momento dice que para eso es importante que lean, porque estén leyendo, como que se da más. Pero sin embargo le da más importancia a la escritura que a la lectura. Bien, podríamos ahí incorporar una repregunta para ver, bueno, qué será lo que hace que la escuela vaya abandonando el tiempo y el espacio dedicado a la lectura. Para eso tenemos que estar muy atentos y muy fuera de broma, muy tranquilos. Es decir, no estar tensionados porque, bueno, no me tengo que olvidar de preguntarle nada, de todo depende de esta conversación. Pero ustedes tienen la tranquilidad de que otro día pueden volver y seguir conversando sobre el tema con la madre. Obviamente, les va a llevar más tiempo, pero esa tranquilidad les va a permitir un mejor fluido de la conversación. Del mismo modo que a veces preguntan, ¿tenemos que observar una sola clase? Bueno, a veces algunos grupos vuelven a una segunda clase porque consideran que necesitan tener más información sobre el tema o porque la clase quedó en suspenso porque la maestra había pensado el tratamiento de esa temática en dos clases y entonces se ponen de acuerdo con la maestra y vuelven a la siguiente para ver cómo concluye. Eso también está abierto. Y bueno, va a ser considerado por nosotros que implicó un esfuerzo más de mucho tiempo por parte de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario? Y ya, el final. También está la otra tanto insistida que le queda, como así como resignada, sí. Queda igual. La resignación de la docencia. Por eso yo quería agregar, ¿no? Por eso es algo que tiene que ver con la presentación, pero que también. No con la presentación formal, sino con la pensando no en, la, en el otro que va a leer, ¿no? La, la entrevista, que por ahí se podía incluir a una introducción diciendo el contexto en el cual se está haciendo la entrevista. Porque no lo mismo. ¿Cuándo se acordó? ¿Cómo se acordó? ¿Dónde se está? ¿Dónde se está? Una preentrevista, ¿verdad? Porque no es lo mismo solo en un recreo que solo en un aula. Sí, sola. Sí, sí. Por eso se está recreando, usando los chicos en el aula de maestro donde otros pueden escuchar, claro. Tener esa información que se guarda. Y entonces hay información que se guarda porque otros pueden escuchar, si surgió informalmente o ya se habían puesto de acuerdo antes, es decir, todos los datos que podíamos denominar contextuales en el encabezamiento de la entrevista. Bien, eso también. Y fue grabado, ¿no? Pues también es diferente. Sí, acá fue grabado y está entre comillas, entonces ya te das cuenta que fue grabado, está todo entre comillas. Es mejor hacer la base, se puede. Eso es lo que yo comentaba cuando vino a hacer la entrevista, dije. Ustedes tienen que ir viendo, de acuerdo a cómo ven a la docente o al docente en su relación con ustedes, si es conveniente o no grabarlo. Y siempre, aun cuando ustedes presupongan que es conveniente, tener la autorización de con quien conversan, si pueden o no grabarlo y dejar abierto y decirle, podemos hacerlo sin grabación sin ningún problema. Lo dejo librado a su decisión, su decisión con ustedes. Relación con el otro. ¿Sí? Eso tiene que quedar bien claro, que no conviertan la grabación como un obstáculo para la conversación con el otro. Y siempre ofrecerle la posibilidad de que accedan a la desgrabación o a la narración de la conversación. Sí, por ahí los directivos, como dicen, bueno, cuando terminan el trabajo pueden ver después en la producción. Yo lo que no haría, que no lo recomiendo y pido por favor que no lo hagan, es que la conversación que tuvieron con la maestra la lea la directora. No, el que lee es el que conversó, nunca otro. Obvio. Se complica. Se en control, como decíamos hoy. Poco. Ojo, porque muchas veces los directivos los quieren usar a ustedes como control. Como ellos no van a observar clases, quieren tener a través de ustedes la observación de clases. De ningún modo le presentan al directivo ni el registro de narración, ni la conversación que tuvieron, nada. Es decir, solamente con quién lo tuvieron, ahí sí tienen el compromiso de dejar a la lectura de ellos. Pero siempre con el que estuvo involucrado y no con un externo. Bueno, acá el grupo de Nadia, Marcelo y Luciano ya tiene una escuela, y esto es importante porque a partir de lo que queda la semana y la semana próxima, ustedes con los que trabajamos hoy estarían en condiciones de comenzar el trabajo de campo. El grupo de Hugo, Eliana e Inés, ¿les acercó alguna escuela? ¿Cuáles fueron sus movimientos o falta de movimiento? Falta de un poco. Falta de movimiento directamente. Sí. Bueno, no dejen pasar en esta semana acérquense a una escuela, porque después lo que pasa es que no tienen hechos la observación para cuando trabajemos el tema, y los perjudicados son ustedes, porque la idea sería tenerla acá en clase para comenzar el análisis en clase. Nunca lo vamos a terminar, pero comenzarlo sí. El grupo de Melissa, Alejandra, Marina y Cecilia, charlamos, ya conversamos. Julieta y Cecilia, Julieta está. Julieta está. Sí. Nosotros íbamos a irnos a la escuela 2. Pero como para todos, nosotros también nos pudimos ir, así que en esta semana vamos.